En El Venezolano seguimos innovando y por eso llegamos a Amazon Alexa. Escucha nuestro resumen de noticias todos los días. A continuación presentamos las informaciones más destacadas para este jueves 27 de mayo. Asesor especial de Biden afirma que continuarán trabajando para presionar al régimen de Maduro. Argentina retiró su apoyo a la demanda contra el régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Estamos a nombre de Transcarga Express. Maduro solo negociará con la oposición si se levantan las sanciones y si cumplen otras condiciones. Al menos 9 personas fueron asesinadas durante el tiroteo en California. Profesionales integrales, la solución para tu TPS. Rusia comenzó a inmunizar animales contra el COVID-19. Biden da 90 días a la inteligencia de los Estados Unidos para investigar el origen del COVID-19. Continental Services and Carrier. Presidente colombiano extenderá emergencia sanitaria por 90 días más. 3 detenidos por el accidente mortal del teleférico en Italia. Decídete a crear tu sitio web con JLB Enterprises. Alex Rodríguez lanza línea de maquillaje para hombres. Ariana Grande compartió imágenes de su boda con Dalton Gómez. Centro Clínico La Sagrada Familia les narró Steve Caranda.